dicen que soy maula, que no te quiero bien. Voy a cantar la tabla que tienes tú también. Engañas a las 5 y engañas a las 6. Por eso en las cantinas te llaman 5 y 6. Mira que es peligroso jugar con el amor, porque en cada partida se juega el corazón. Tú siempre que presumes de amigos a montón, te ven de noche y día sentada en un rincón. Yo me emborracho, dices que fue por ti, pero que soy muy macho porque nunca volví. Solo eso te agradezco, que digas la verdad. Mujeres de tu clase son fácil de encontrar. Sellaste el formulario con que te vi perder, porque nunca acertaste con tu mal proceder. Y en tantos ejemplares no supiste escoger los nombres de la suerte que nunca has de tener. Sellaste el formulario con que te vi perder, porque nunca acertaste con tu mal proceder. Y en tantos ejemplares no supiste escoger los nombres de la suerte que nunca has de tener.